tanto la Secretaría de Cultura como el Ministerio de Turismo y también IPROS, ¿no? El presidente del IPROS, Ditela, porque ellos fueron los que autorizaron esta obra. Nosotros ya habíamos hablado oportunamente con la Secretaría de Turismo, con el Secretario de Cultura. Con Ditela no pudimos hablar porque era, digamos, la reunión la mantenían la Ministra de Turismo y el Secretario de Cultura, pero nosotros le dijimos reiteradas veces que por favor no avancen con esa obra, que no era tiempo porque ya venía el invierno y cómo es, y que la documentación estaba en riesgo. También queremos aclarar que los trabajadores tenemos muchos años ahí adentro. Hoy nos vemos que nos preguntan cuánta gente necesitamos, qué necesitamos, y la verdad que, la cuestión más grave y este ataque que han sufrido los documentos, realmente ya está hecho. Digamos, el daño ya está hecho. El daño ahora hay que esperar, hay que ver, hay que hacer un relevamiento de toda la documentación que se ha perjudicado por el agua, ver qué podemos recuperar y lamentablemente qué no se va a recuperar, porque los documentos, hablamos de documentos de 1980, 1900, 1830 y 1950, 45-50, y municipio, que es lo más antiguo que hay, también. Así que, bueno, tenemos que hacer un relevamiento, a ver qué se puede salvar y qué lamentablemente tenemos que decirle a la comunidad qué parte de nuestra historia, de nuestra memoria, se va a perder. Realizando así un archivo, en este caso decidieron acercarse hasta la Casa de Gobierno. Nosotros ya teníamos una reunión porque se armó inmediatamente cuando se vino el temporal, se acercaron investigadores, se acercaron gente de la Universidad de Comahue, compañeros de la Universidad de Comahue, compañeros de la Universidad de Río Negro, también recibimos una nota de los rectores de cada universidad sumándose a la lucha, y vecinos de Viedma, también interesados por la memoria y por la historia, y los usuarios que cotidianamente tenemos en el archivo, bueno, se sumaron, y realmente también queremos agradecer como trabajadores, porque siempre estuvieron con nosotros. Siempre, como dijimos una vez, no estamos equivocados los trabajadores, porque realmente ellos, las veces que hemos decidido hacer una medida, y la tuvimos que hacer porque no nos queda otro remedio, ellos siempre estuvieron con nosotros. ¿Van a ser recibidos por alguien? No sabemos, vamos a consultar a ver quién nos puede recibir y si es el gobernador, mucho mejor, para que realmente se entere por boca nuestra o por dichos nuestros de qué está sucediendo en el archivo y de cuántos años y qué historia tiene nuestra lucha. Jorge, ¿cuál sería la solución pronta, digamos, porque es necesario que se solucione hoy, si es posible? ¿Trasladar todas las cosas a otro lugar? ¿Cuál sería ese lugar? ¿Que se tape el techo y que vuelvan las condiciones que tenían hasta hace un tiempo antes que se hiciera la obra? Sí, bueno, nosotros ahí tenemos un documento donde planteamos, primero, que se dé una decisión política a dónde va a ir a parar el archivo histórico y la biblioteca histórica que hoy funcionan en ese edificio. Realmente sí, porque esto no era para hoy ni para mañana, era para ayer. Nosotros se lo dijimos al Secretario de Cultura, esto era para ayer esta cuestión. Entonces nosotros decimos que necesitamos un edificio definitivo, necesitamos, yo no sé, de hablar un edificio nuevo no va a llevar tiempo. Sí necesitamos un alquiler, que fuimos a ver, los compañeros fueron a ver un alquiler para el archivo, fueron a ver varios locales donde había que constatar que, a ver si estaban bien, sobre todo que no se llueva. Y bueno, se vieron varios, pero después nos dijeron que no había plata para alquilar. O sea, y realmente lo que nosotros necesitamos es un alquiler urgente, salir de ahí inmediatamente, porque si se viene otro temporal, no sabemos cuánto más pueden resistir los documentos. Y nosotros como trabajadores, porque con el agua también se electrificaron las paredes, estuvimos sin luz, estamos sin luz, ahora tenemos un sector, pero provisorio, porque llega un momento que se corta la luz, así que realmente no hay seguridad ni para los documentos ni para nosotros los trabajadores. ¿Por qué piensan hacer entrenamiento para ver qué puede salvar o ya ha perdido algún documento? Bueno, ahora estamos esperando la compra de unos ventiladores para secar el documento, para acelerar un poquito esa situación, Y bueno, y es cuestión de tiempo, porque el documento, el papel se seca de un lado, pero del otro lado sigue mojado y hay que darlo vuelta y hay que ir tratándolo, porque también con mucho cuidado para que el material no se arruine, no se borre la tinta. Ya te digo, es un proceso que no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar. Sí tratar de acelerar los tiempos para que esto se recupere lo más pronto posible.